Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash 105 de la FM. Hoy vamos a viajar a los años 80 y 90, españoles. Vamos a empezar con un grupo, Mermelada, y un LP del año 1990. Escucharemos la versión que hacen de la canción Some Die, Some Way, siendo la traducción y arreglos de Javier Teixidor. Este LP, que la canción, bueno, lo traducen más o menos, es No Vuelvas Más. Os va a sonar a todos, fue un éxito a principios de los años 80. Como siempre, tardamos un poco, ya lo sabéis. Todo un clásico esta canción que acabáis de escuchar. El EP de Mermelada se llama 6 y 9. Bueno, ahora nos vamos con el Rey Luis, esta banda de rock, rockabilly de Madrid, formada a finales de los años 90. Y vamos a escuchar un single del año 1990 editado por Dro, y la canción se llama Canal 19. Bueno, ya sabéis que la magia del vinilo es que tarde un poco. de tu motor. En un cruce de caminos encontramos al destino y grita así. Aquí están los reyes. Pide lo que quieras. Aquí no hay ley. Mueve tus caderas. Vamos a poner un poco de ska español con De Refrescos y su canción Fam, del año 1991. Esta canción me gusta mucho porque es puro ska, más que otras canciones que tiene De Refrescos, ¿no? Bueno, es una canción que os va a gustar mucho, ya veréis. Cuando esté con mis amigos, después de los conciertos tú estarás en el hotel. Caliéntame la cama, yo sí te calentaré. ¡Ey! ¿Ya sabes cómo es? ¿A que no te gusta nada? ¡Suelta cara! ¡A que no! ¡Adivina cuál es buena y cuál es falsa! ¡Fanática! ¡La víctima eres tú! Nos ves en la televisión y crees que todo es diversión y que nos gusta tener fans. Si eres mi fan, hazme un favor, ven con tu hermana la mayor. Si no, mejor con tu mamá. Y verás, después de todo no querrás ser mi fan. Fan. Fan. Fan. Si te dijera cómo soy, si te dijera cómo soy, si te dijera cómo soy, pero me callo porque... Yeah. Como veríais, puro ska es esta canción de Refrescos. Bueno, ahora nos vamos a Ribadesella y con un grupo histórico, Los Búhos, que se fundaron en el año 1964 y que tienen un solo single del año 1984. Escucharemos la canción que es de la cara A de este single, ¿Y ahora qué? Salida del colegio, tu prisión. Pasaremos de la mano, buscaremos un rico y un rincón que sea pequeño, que quepamos solo dos. Pasaremos de los libros y el rollo del profesor. Tu peinado está a la moda, mucho azul y mucho rojo. Lo importante tú lo ignoras y a mí me pone de antojo. ¿Y ahora qué? Jugamos, niña. ¿Qué sabor tiene los 80 esta canción, ¿eh? Los Búhos. Bueno, ahora nos vamos con un grupo asturiano también, Cruce de Caminos, que publicó un EP en el año 1992, la canción del Boulevard del Atardecer, que fue escrita por Jorge Barreiro y García Martínez. Vamos a escucharla ahora mismo. Cartas Bueno, ahora nos vamos con Siniestro Total. Bueno, ya sabéis que aquí en Bacanal Musical es uno de esos grupos que siempre ponemos algo de ellos, ¿no? Cuando hablamos de los años 80 y 90. Ahora vamos a escuchar del LP Pueblos del Mundo Extinguidos. Es un clip publicado por Ariola. Y vamos a escuchar justo esta canción. Bueno, como veríais, era un en directo, ¿no? Esta grabación. Y tengo que deciros que el LP es, ante todo, mucha calma, que antes me confundí. Lo leí mal aquí en el guión que me hice. Bueno, ahora vamos 10 años atrás, a 1982, con el LP Salvajes. Uno de los miembros es componente original del mítico grupo de los 60, Los Salvajes, Gavin Allegel. Bueno, yo cuando me puse a investigar sobre este LP, no encontré casi nada. Siempre se hacía referencia a ese grupo, a Los Salvajes, ¿no? Tan famosos en los años 60. Bueno, de este LP vamos a escuchar la canción rockero prematuro. Y se llama así el LP, Salvajes. Lo voy a poner ahora mismo. A ver qué os parece, ¿eh? A ver qué os parece este LP. A derrotar con la edad que tienes la lengua larga, pero aquí te espero yo. Salvajes, salvajes. Bueno, ahora vamos con un flexidisco. El primero que ponemos aquí en Bacanal Musical. Los flexidiscos, que es una cosa muy curiosa, es un material muy fino que se empezaron a fabricar a principios de los años 60 en Inglaterra y eran pues de tipo promocional, de regalo. Lo hacía mucho, por ejemplo, el club de fans de los Beatles. Y bueno, y además tiene, son de 7 pulgadas y van a diferentes revoluciones, desde 45, 33 hasta las 78 revoluciones los flexidiscos. Bueno, como os iba diciendo, habitualmente se solían regalar aquí en España, me acuerdo yo, a los años 80, en revistas especializadas. Era muy común, o en promociones que hacían en un concierto, etcétera. Aquí vamos a escuchar uno que es de Fangoria más Familia, del año 1992. La canción es El signo de la cruz. A ver qué tal nos suena este flexidisco, ¿eh? A ver qué tal nos suena, a ver cómo va. Thank you. Qué bien suena este flexidisco, suena fenomenal. Bueno, nos vamos con un grupo que, bueno, ya aquí en Bacanal Musical es todo un clásico, que es 091, este grandísimo grupo de Granada. Y vamos a poner una canción que del año 1988, que fueron grabados en los estudios Onsoland en Madrid. Y la canción es Todo lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer, sí, lo que quiero hacer. Os recordamos que estamos en Radio Crash 105 de la FM. Ahora vamos a seguir con un flexidisco, esta vez con un grupo, Los Negativos, que este flexidisco lo regalaban en la revista Rock Deluxe. Esta publicación fue fundada en Barcelona en el año 1984. Actualmente la dirige Santi Carrillo, Juan Cervera y Francesc Valls. Son estas revistas que surgieron en principios de los años 80, que son mensuales. Y la verdad que son muy interesantes. A mí me sirve mucho para documentarme a la hora de hacer el programa y, bueno, y este tipo de cosas. La canción que vamos a escuchar se llama Moscas y arañas. Más este Francisco va a 33. Fallar, ven junto a mí. Ahora nos vamos a casa, nos vamos a Gijón, con la banda Fuera de Serie. Esta banda que tuvo mucha relación con Manolo Bacanal, que ya sabéis que este programa está dedicado a su figura, que fue un importante crítico musical de finales de los 80 y principios de los años 90, y tuvo mucha relación con ellos, estuvo de gira, etcétera. Bueno, de este grupo vamos a escuchar ahora la canción Síguelo. Este single que acabáis de escuchar es del año 1991, es un single promocional, de aquellos que se regalaban para promocionar la música en la radio, etcétera. Ahora vamos con un grupo, se llama Los Etílicos, un grupo malagueño que se fundó en el año 1985. Su primer LP que salió a la luz fue en el año 87, con el nombre Luz al final del túnel. De este LP sacaron un single con la canción La cara A, en la que vamos a escuchar ahora, se llama como el LP, Luz al final del túnel. Y la cara B, me da igual, que escucharemos en otro bacanal. Vamos a escucharlo ahora mismo, a esos malagueños. Sueños y templos que se derrumban sobre las calles del olvido. Barcos que cruzan lentos mares y barcos que se hunden podridos en el cielo profundo. Hombres que vagan entre sueños y templos que se derrumban sobre las calles del olvido. separada bajo las duras cruces de unos cierros y gente que pasea alegremente bajo la sombra de los árboles. Los Etílicos. La verdad que esta canción me gusta bastante. Cuando estaba haciendo el programa, dije que estaba bien. Bueno, ahora nos vamos con un grupo de Sevilla, Albania se llamaba, formado a principios de los años 80 y se disuelve en el año 1992. Del año 1988 escucharemos la canción Al son de tu corazón. A ver qué tal os parece los sevillanos. ¿Te vas a mantener? ¡Pure! sabes ya qué vas a hacer. Es hora de que empieces a correr. Perdiste mucho tiempo y ya no hay tiempo que perder. Por el camino, lo que quieras ser es tu destino. Apuesta por él. Ahora vamos con todo un clásico de los años 80, que fue Los Hombres G, esta canción Voy a pasármelo bien. Bueno, este grupo nos va a servir para el concurso que hacemos todas las semanas del vinilo del millón de euros. Y ya sabéis, para la contestación os escribir a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K, y la pregunta es la siguiente: me tenéis que decir los miembros de Los Hombres G. Yo creo que es bastante sencilla esta canción, esta pregunta que os voy a hacer. Ahora vamos a escuchar la canción Voy a pasármelo bien. Bien, escuchando Radio Crash 105 de la FM. No dejar de escucharla, la mejor radio del mundo mundial. Qué bien me lo paso en Radio Crash, qué bien me lo paso. We'll be right back. Bueno, esta canción es conocida por todos. Os dije antes que era un clásico de los 80. Bueno, voy a decir que es más bien de los años 90, porque esta, perdón, esta canción se publicó en el año 1989. Pasé un poco con eso de los 80. Bueno, ahora nos vamos para despedirnos con un grupo asturiano, Alcotán, banda de principios de los 80. Y el EP que tengo aquí en la mano es del año 1985, editado por la Sociedad Fonográfica Asturiana, que tan importante fue en aquella época dentro del pop rock asturiano y demás, también de la música asturiana en general, ¿no? Bueno, este grupo estaba formado por Víctor Manuel Morencia, teclados y coros, Roberto Martínez, saxo, flauta, Jesús Ardura, guitarra, Alfredo Fradejas, batería, coros, Ángel Rodríguez, voz, y Ángel Morán, bajo y también coros. Bueno, escucharemos la canción Chico de Discoteca. Con esto me despido de todos vosotros, os deseo una fantástica semana y que siga este buen tiempo, que este calorín. Ya tenía yo ganas que llegara aquí a Sisión, porque ya estaba hasta las narices ya de tanta lluvia y tanto orvallo. ¡Ay, Dios! Botas una sonrisa falsa. Tienes cara de niño con cuerpo de mujer perversa. Intentas que todos te miren y todo te parece muy bien. Chica, chica de discoteca, muñeca perfumada, niña malcriada. La música lenta, pasas de Travolta a sudados. Te vas a un rincón a bailar, te mueves con mucho disimulo.